Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Dios te bendiga, querida iglesia, vos que estás, amigo, querido, ahí del otro lado de la pantalla, congregándonos en la iglesia online, virtual, pero que estamos en un mismo sentir, el mismo deseo de poder presentarnos delante de la presencia de Dios en alabanza, en adoración y también con el deseo de escuchar su voz, de poder escudriñar su palabra, de poder recordar y refrescar las palabras que el Señor Jesús nos dejó a nosotros sus discípulos. Así que vamos a estar orando para que Dios pueda estar bendiciendo este tiempo que estamos juntos. Oramos entonces al Señor. Hermoso Dios, hermoso Señor, precioso Espíritu Santo, vos que conocés los corazones, en este tiempo que tenemos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para estar atentos a tu voz, te pedimos que abras nuestro entendimiento a comprender nuestro espíritu, Señor, aquello que necesitamos, Señor, aplicar a nuestra vida, Señor, para renovarnos, para renovar nuestra mente, Señor, nuestro corazón. Te pedimos tu guía, tu dirección y sobre todo, Señor, que puedas intervenir en nosotros, Señor, para hacer cosas, Señor, que ya tenías planeado, Señor, desde antes. Te damos toda la gloria a vos, Señor, que sos digno de recibirla, Señor. Vos sos nuestro Dios, nuestro Señor, y a vos, Señor, nos rendimos. Señor, rendimos nuestra atención, Señor, nuestra concentración a escuchar tu voz, papá. En el nombre de Jesús, amén. El día domingo hemos sido desafiados a vivir una vida sirviendo a nuestro Dios. Y hemos sido inspirados también por la vida de Gedeón. Y bueno, que sea nuestra oración, que sea nuestra charla con Dios, cuando hablamos con Él, el poder decirle, Señor, mi vida que sea una expresión del deseo de poder estar con vos, estar haciendo lo que hace, ver lo que hace mi Padre y hacer con Él lo que Él está haciendo también. De cumplir sus propósitos, los propósitos que Él tiene de traer su reino sobre mi propia vida y sobre los lugares en donde yo me muevo, donde yo estoy, que se establezca también el reino. Una de las verdades que quedaron resonando del domingo fue que nuestras limitaciones no limitan el obrar de Dios. No lo limita, porque Dios es un Dios ilimitado, ilimitado en recurso, ilimitado en poder, ilimitado. Él no tiene quien lo contenga, su gran poder, su gran autoridad. No hay nadie que pueda compararse también a nuestro Dios. Sus recursos son infinitos. Y esto es una excelente noticia. Para mí, por lo menos, cuando yo me pongo a pensar en mis propias habilidades, mis capacidades, en las cosas que yo podría hacer y en las que no puedo hacer, y Señor, digo, ¿cómo vamos a llegar a hacer lo que vos nos estás pidiendo? Los desafíos tan grandes que tenemos para este tiempo, los desafíos tan grandes que tiene la Iglesia de Dios, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, para este tiempo, en medio de una pandemia, en medio de una sociedad que está convulsionada, en medio de lo que es el cambio de valores, cada vez evidencia más quién es el gobernante de este siglo, quién es el Dios de este siglo, como dice la palabra de Dios, quién es aquel que ata las mentes, quien está tratando de sujetar, de esclavizar a los corazones. Cada vez más. Pero ¿sabes qué? Dios tiene el control y Él también tiene los recursos ilimitados para hacer lo que Él se propuso hacer. Dios ya estuvo pensando mucho antes. Él se anticipa a todo lo que va a pasar y a lo que necesitamos para este tiempo. Así que podemos estar contentos y gozosos y tener en mente esto, que Dios no está limitado, aun cuando nosotros somos limitados, aun cuando nuestros recursos son limitados, aun cuando nuestras habilidades y nuestras y lo que podamos llegar a hacer son limitados, Dios no tiene límite. Entonces, ¿cómo hacer aquello que yo no puedo hacer, pero que Dios sí puede hacerlo. ¿Cómo Dios va a obrar a través de mi vida? ¿Cómo yo puedo ser ese instrumento para que Dios pueda hacer y cumplir sus propósitos? Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Dios pensó en eso? ¿Cómo es que Dios pensó en utilizar determinadas herramientas como uno? Uno piensa en Pedro también, piensa en las distintas personas que se vieron con un panorama difícil, pero así todo, con sus imperfecciones, con su falta de capacitación, ninguno con ningún título ni grandes habilidades, pero resolvieron situaciones que los excedían, y ahí estuvo el obrar de Dios. Ahí estuvo el obrar de Dios. Ahí estuvieron los recursos ilimitados de Dios. Cuando ya se dijo hasta acá puedo, hasta acá llego, Dios, ahí entonces es el que los asistió y obró. Y también lo hace con nosotros. Cierta vez hubo un obrero en la General Motors que estaba trabajando en un metal muy duro y que estaba tratando de intentar cortarlo, y con mucho esfuerzo, y por más que lo intentaba no podía hacerlo, por más que quería forzar a la maquinaria no podía hacerlo. Entonces, en una oportunidad hubo un obrero de la General Motors que estaba trabajando en un pedazo de metal nuevo, muy duro, tratando de cortarlo. Y por más que lo intentaba una y otra vez y se esforzaba por tratar de trabajar sobre él y forzaba las maquinarias, no logró cortarlo. Así que, frustrado, llevó el pedazo de metal al que era el administrador de la corporación, que era un ingeniero muy reconocido de automóviles, también un creador, un inventor, y le llevó el problema que tenía de no poder cortar el metal. Entonces el ingeniero le pregunta, ¿intentó usted cortar con el diamante cortamentales? No, dijo el obrero. Entonces fue, llevó la pieza y empezó a cortarla. Cuando el ingeniero lo ve que estaba trabajando sobre la pieza, dice, el problema no está en la pieza o el metal que sea muy duro, el problema está en las herramientas que se utilizan, si son adecuadas o no, cuáles son las más idóneas. Esa es la clave. Entonces, las herramientas, las habilidades, los recursos que podríamos tener nosotros son limitados, pero Dios es el que tiene los recursos ilimitados. Por eso Él ya pensó, como veníamos diciendo, lo pensó mucho antes, pensó en los primeros discípulos, en los primeros cristianos que tenían que empezar con la tarea titánica de expandir el evangelio a todo el mundo conocido. Era imposible para un puñado de hombres y mujeres, era imposible, una tarea imposible. Pero Dios ya estaba pensando en cómo iba a darle los recursos que ellos necesitaban. Por eso Jesús, nuestro Señor, había insistido tanto en que se queden para recibir poder de lo alto, para que se queden a recibir el Espíritu Santo de Dios. En aquel día del Pentecostés fueron llenos los que estaban congregados, orando, esperando la gran promesa de Dios, la gran promesa del Señor Jesús. La venida del Espíritu Santo tenía el propósito de venir a morar en la vida de los creyentes. El propósito era poder volver a caminar con Dios de la manera en que había pasado en el Edén. Ahí, cuando Dios caminaba junto con ellos, el hecho de poder volver a escuchar la voz de Dios, a caminar con Dios, que Él more en la vida de cada uno de los creyentes. El poder agradar a Dios, tener el poder para agradar a Dios, para glorificarlo, para poder estar de acuerdo a su voluntad. Ser llenos de su Espíritu Santo, ese era el plan y el deseo de Dios. Volver a tener esa intimidad al vivir y al morar en nuestra vida. La gran promesa se cumplió. Leemos entonces en Juan 14, 16, 17, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Se ha cumplido la promesa del Señor Jesús, el Espíritu Santo, viniendo sobre nosotros como un Consolador, como aquel que es el Espíritu de verdad, que nos conduce a la verdad también, y que el mundo, dice, no puede conocer, pero que los hijos de Dios, que aquellos que hemos recibido y creído en Él, sí le conocemos y mora en cada uno de nosotros. También en Hechos 1:8 leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa promesa se ha cumplido sobre nosotros. Aquí hasta lo último de la tierra, el lugar, como dicen, más austral, más lejano. Hasta aquí ha llegado el Evangelio y las buenas noticias de salvación. Y podemos decir que el Espíritu de Dios también mora en nosotros. Todos y cada uno de los héroes de la fe que tanto admiramos se han enfrentado al desafío, ¿no?, de ver el panorama de la imposibilidad, ya sea por la situación en que se encontraban o por verse a sí mismo y los recursos con que contaban. Todos y cada uno de ellos. Y si no hubiese sido por la intervención de Dios, lo que ahora conocemos como proeza no hubiese sido posible, pero en Dios fue posible. Y lo que nos diferencia de aquellos es que ahora el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios, esos recursos ilimitados están disponibles para todo creyente, para todo aquel que cree en el Señor, en lo que Jesús ha hecho por nosotros, por lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Todo creyente, toda esa promesa que nos dio Dios se ha cumplido en cada uno de nosotros. A veces anhelamos o pensamos en Moisés, en Josué, en José y todos esos grandes héroes de la fe, y decimos cómo nos gustaría ser como ellos. Pero ¿saben qué? Ellos contaron con este recurso que ahora tenemos todos y cada uno de nosotros, de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Cada uno cuenta con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios entonces vive en mí, vive en vos. Él mora, Él habita. Esta es su casa. Nosotros somos su casa, el lugar de su morada. Y Él está para fortalecernos, para animarnos, para llevarnos a la verdad, para revelarnos a Dios, para revelarnos sus propósitos. Ahora, en el poder del Espíritu Santo, ahora Él morando en nuestra vida, podemos ser testigos. Y testigo es aquel que puede dar fe de algún acontecimiento que o ha experimentado o del cual tiene conocimiento. Ser testigos de Jesús es ser testigo de contar de cómo Jesús sana el cuerpo y sana el alma también, sana los corazones, cómo Jesús puede sanar las heridas del alma para quienes han sufrido abuso, violencia, para aquellos que han sufrido el desamor, para los que tienen rota la autoestima y el valor propio, les ha dado un propósito, les ha puesto un nombre, les ha dado un propósito de vida como hijos de Dios, como especial tesoro. Él es el que restaura el corazón y los sentimientos. Porque aparte damos nosotros mismos testimonio de lo que Dios ha hecho, de nuestra propia vida, del milagro que Dios ha hecho y que sabemos que nadie más podía haber hecho, nada más ni nadie más podía haber causado el cambio, la transformación que solamente Jesús puede hacer. Nosotros somos testigos de eso. Somos testigos de que Jesús salva, porque cuando llega en el momento justo, sabemos que Dios ha llegado en ese momento en donde ya no se da, no había más oportunidad, donde estábamos por tomar decisiones, donde iba nuestra vida a rumbo a la ruina, a tomar decisiones que iban a arruinarnos, pero Jesús llega justo a tiempo para salvarnos, para darnos esa vida abundante que Él promete, para llenarnos de esa vida abundante y darle propósito a nuestra vida cuando ya no queríamos vivir más. Jesús también libera, somos testigos de que Jesús trae libertad a nuestra vida del temor, de la depresión, de la ansiedad. Él libera de todo el agobio, de los comportamientos autodestructivos también, de dejar atrás también las adicciones, de los malos hábitos. Jesús es quien hace esto, el que trae verdadera libertad, libertad sobre nuestras vidas, sobre el odio, sobre las cargas pesadas. Él es el que trae libertad, el que nos impulsa a perdonar, lo podemos hacer por Él, por su poder, lo hemos visto, lo hemos experimentado. Él hace estas cosas, podemos contárselo a otros también. Sobre todas las cosas, Jesús perdona. Esto es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Inmediatamente cuando alguien entra en contacto con el Espíritu de Dios, al abrir su corazón a Él, a creer en Él, se da cuenta de la condición en que se encuentra. Una condición en donde uno se ve alejado, se ve perdido, se ve sucio ante la majestad, la santidad de un Dios tan grande, de un Dios tan justo. Esto cae a cuenta de aquel que entra en contacto con la presencia de Dios, con el entender quién es Dios, y solamente es eclipsado por el gran amor y la gracia de Dios, por la misericordia de nuestro Dios. Se ve eclipsado cuando podemos experimentar que a pesar de nosotros mismos, el gran amor de Dios nos abraza y el Espíritu Santo nos hace entender que somos amados profundamente, que somos amados incondicionalmente. Su presencia nos hace ver también y experimentar el gozo que siente el Padre al poder volver a recuperarnos. Esto lo hace el Espíritu Santo. Somos testigos de todas estas cosas. Dios, el Señor, nos hace testigo de esto. Podemos decirlo a otro. El que dice, el que cree en Cristo Jesús como su Salvador, entonces el Espíritu Santo viene a ser morada, viene a habitar en su propia vida. Lo leemos también así en Juan 7, 38 y 39, que dice: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se les daría a todo el que creyera en Él. A eso se estaba refiriendo, al Espíritu Santo viviendo en nosotros. La experiencia de poder tener en la presencia el Espíritu de Dios en nuestra propia vida. Ríos de agua viva, ríos de agua viva. La llenura del Espíritu Santo trae esta experiencia, como si fueran ríos de agua viva en nuestro interior. La llenura del Espíritu Santo es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Es el resultado de la saciedad y mejor todavía. Mucho mejor es que nos convierte a nosotros mismos y al mismo tiempo en alguien que está lleno de agua viva, ríos de agua viva brotando en su interior. brotando desde su interior. ¿Se imagina usted con toda esa agua? ¿Se imagina gente que está sedienta, con mucha sed, y usted en su interior lleno de, esos ríos de agua de vida, lleno del Espíritu Santo? Usted tiene lo que la gente necesita. Usted tiene lo que la gente necesita. Necesita ser saciados. Necesitan al Espíritu de Dios. Necesitan al Señor. Necesitan experimentar esos ríos de agua de vida en su propia vida. Usted lo tiene. Usted lo tiene. Y ellos los necesitan desesperadamente. Mente, lo buscan por todos lados, buscan saciarlo en las cosas, en consumir, en los bienes, en títulos, en reconocimiento, en la fama, en sentirse valorados, y sin embargo no llegan a suplir esa necesidad. Solamente Jesús sacia de la manera absoluta. Él es el que lo sacia todo. Por eso, usted que tiene esos ríos de agua viva, que pueda dar hacia los demás, que pueda ser testigo de lo que Dios ha hecho en su propia vida también. Anímese. Por otro lado, no entristezca al Espíritu Santo que vive en usted. Hágalo feliz. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entienda esto, que es una persona al cual podemos entristecer cuando actuamos con nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza, cuando vivíamos como antes de conocerlo, con esa naturaleza pecaminosa, según nuestra carne, cuando tomamos decisiones que nos alejan de Dios. El pecado hace como un muro, que cuando no nos arrepentimos de esas formas de actuar, de esa forma de pensar, y la sostenemos en el tiempo, hace que vayamos apagando al Espíritu de Dios, que lo entristezcamos, que se ponga triste en nuestro ser. ¿Quieres saber qué cosas te entristecen al Espíritu Santo de Dios que vive en usted? ¿Quieres saber qué es lo que le entristece? ¿Quiere apartarse de esas cosas? Bueno, en Efesios capítulo 5 vamos a leer una serie de acciones, de modos de vivir, de estilos de vida que desagradan a Dios, que entristecen al Espíritu Santo que vive en cada creyente. Dice así en el versículo 3, ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia haya entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. En el 4, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En el 5, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredarán el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra y que adora las cosas de este mundo. En el 6, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre los que le desobedecen. No participen en las cosas que hacen esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. ¿Quieres saber algo más acerca del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo es que Dios pensó que Él pudiera interactuar con nosotros? En Efesios 5, 17 y 18 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos, llenos del Espíritu Santo. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la medida para el creyente? Es ser llenos hasta el tope, llenos, completos del Espíritu Santo de Dios. Esto es su mandato. Sean llenos. No es una opción para el creyente o para el Hijo de Dios el estar o no llenos. Es un mandato, es una orden que Dios da. Sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Y también es un continuo en el tiempo, porque muchas veces, como habíamos visto recién, entristecemos al Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Necesitamos darle el lugar al Espíritu Santo. Cuando lo entristecemos, le quitamos el lugar de autoridad y de prominencia en nuestra vida, el lugar de señorío sobre nosotros. ¿Quieres saber más acerca de quién, de lo que significa estar llenos del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu de Dios? ¿Qué dice la palabra? Bueno, en Romanos 8 va a decir esto: pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Permiten que el Espíritu de Dios controle su mente y que dice su mente y le lleva a la vida y a la paz. Dice, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. El Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Por último, más que nunca necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El poder que actúa en nosotros no es para sentirnos superiores, no es para lograr cosas para nosotros mismos, ni ser reconocidos, ni ser alabados por eso, sino que es, ni para enorgullecernos, sino que es para ser testigos. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios para hacer todas estas cosas. Dar a conocer a Cristo, que vino a salvar a las personas. No es solo darle un mejor pasar en estos años de vida que tenemos, cuando el Señor sana el físico, no solamente cuando nos hace salir del sufrimiento, es presentar a aquel que da vida eterna. Dios cambió tu destino eterno, pasaste de muerte a vida, ya no hay más muerte, no hay más infierno para nosotros, no nos espera ese final, nos espera un final glorioso como hijos de Dios, un final glorioso, y necesitamos darlo a conocer. Hay muchos que necesitan cambiar su destino final, cambiar su rumbo eterno. Necesitamos darlo a conocer. Para eso está el que estemos llenos del Espíritu Santo, que esté la llenura en cada creyente, en cada hijo de Dios, brotando desde su interior ríos de agua viva. Dios nos eligió a nosotros, Dios nos propuso a nosotros que tenemos pocos recursos, que no tenemos todas las capacidades, nos ha elegido a nosotros para dar a conocer su gloria. ¿Quieres saber lo que dice Dios, a quienes escogió para poder hacer esta tarea? ¿A quienes escogió? Escuche lo que dice. Primera Corintios capítulo 1, versículo 26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes serán sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Nadie puede decir sí, lo pude lograr o lo hice por mis propias fuerzas, porque ¿sabes qué? Quien mora y quien habita en tu vida es quien hace esto que Dios dice en su palabra. Avergüenza a los poderosos, a los sabios. Él es el que hace todas estas cosas. Así que disponete a llenar tu vida del Espíritu de Dios. Disponete a ser usado por Dios. Los recursos están en Él. Los recursos están en su Espíritu Santo. Oramos. Bendito sea, Señor, te alabamos, Señor, tu presencia, Señor, en nuestra propia vida, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestro ser, Señor, en nuestro diario vivir, Señor, lleno, Señor, queremos estar, papá. Ayúdanos a entender, Señor, gracias por tu palabra, nos ayuda a entender, Señor, tus planes, tus propósitos, Señor, tus deseos, papá, las verdades eternas, papá. De que, Señor, tu Espíritu Santo vive en nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo es el que actúa a través nuestro, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, para cumplir con tus planes, Señor. Gracias, Señor, gracias. Nos asombra, papá, pensar en cómo estamos incrustados en tus planes, incrustados en los planes de salvación para otras personas también, Señor. Cómo vos querés, Señor, utilizarnos, cómo te querés glorificar, Señor, cómo, Señor, nos hace sentir, Señor, también partícipe, Señor, en el tu obrar. Queremos ser parte, Señor, de tu equipo, Señor. Queremos ser parte, Señor, de los que están, Señor, trabajando y, Señor, dejándose usar por tu mano, Señor, sin importar, Señor, y sin mirar, Señor, nuestros propios recursos o limitaciones, Señor. Queremos, Señor, ver lo que vos podés hacer a través nuestro, Señor. Nos ponemos a tu disposición, Señor. Lo que sí queremos, Señor, es pensar, Señor, y actuar de acuerdo a tu palabra, Señor, y es que seamos llenos de tu Espíritu Santo, porque de otra manera es imposible, Señor, que podamos, Señor, llevar a cabo la tarea que nos encomendaste, Señor, llenándonos de tu Espíritu durante toda la semana, buscando tu palabra, buscando entenderla, buscando confiar en ella, Señor, buscando, Señor, aplicarla a nuestra vida, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos impulse, Señor, el que ponga el querer como el hacer, Señor, porque sos bueno, Señor, en nuestro corazón al buscar, al querer buscar de tu palabra, al encontrarnos, Señor, en nuestra habitación, en el lugar secreto, al querer hablar con vos, Señor, al ponernos en tus manos, Señor, al querer, Señor, escuchar tu voz, Señor, al ser guiados por vos, Señor. Necesitamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu, lo entendemos, Señor, y vamos en pos de eso, Señor, de querer ser llenos aún más, Señor, de tu Espíritu Santo. Que así sea, Señor, sobre toda tu iglesia, sobre todo tu pueblo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te glorificamos, Señor, y te alabamos. Amén, Señor. Dios te bendice, que puedas aplicar en estos días, en estas semanas, ahora mismo, el poder ser lleno, el deseo de ser llenos del Espíritu de Dios. Dios te bendice. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.